a mi lado. Después de que te vayas de mi vida, en varias ocasiones he notado, me vienes insinuando tu partida. Aquí de mi tristeza y a contarle, si llega a faltarme tu presencia, a nadie, porque a nadie va a importarle la pena que me dejas como herencia. ¿A quién le contaré mis alegrías? Voy a tener.